La leyenda de la luna y el sol, por Nicolás Arroyo. Hace muchos años que la gente de todo el mundo cuenta muchas leyendas de la luna y el sol. Esta es una de ellas. Hace mucho tiempo la luna era una muchacha muy bonita y con mucha riqueza llamada Atena. Atena era hija de un rey muy malo que la quería obligar a casarse con un príncipe. Pero ella no quería casarse con ninguno porque quería casarse por amor. Un día, cansado de que su padre llevara príncipe, huyó del palacio hacia el desierto. Atena caminó y caminó hasta llegar a un pueblo. En ese pueblo encontró a un muchacho muy pobre. Cuando él la vio, se enamoró profundamente de ella, igual a Atena. El muchacho se acercó y le preguntó el nombre. Ella le contestó Atena y le preguntó cómo se llamaba él. El muchacho le dijo que Caitrén era mitad guaraní porque su mamá era guaraní, pero su papá no. Pero apenas terminó de decir su nombre, unos guardias los apresaron a los dos y los llevaron al palacio. Cuando llegaron, el rey sentenció de muerte al joven porque había secuestrado a la princesa. Atena, muy enojada, le dijo al padre que Caitrén no la había secuestrado. Ella había escapado, pero el rey no le creyó. Atena le rogó que no lo matara porque ella lo amaba, pero el padre no le hizo caso y le dijo que jamás permitiría que se casara con Caitrén. Entonces hizo que los guardias lo mataran. La muchacha, muy triste, se encerró en su cuarto y se quitó la vida. De pronto, un resplandor rodeó a los enamorados y los elevó por el aire. Pero el rey les ofreció a los dioses todas sus riquezas a cambio que los jóvenes no pudieran estar juntos. Entonces se separaron y Caitrén se convirtió en el sol y Atena en la luna. Hasta hoy en día, por ese rey, Caitrén y Atena no se pueden volver a ver. Aunque algunas veces a última hora, cuando está saliendo la luna, ellos se miran de reojo muy tristes porque no pueden estar juntos.